Este, Cochela. La voz de Turquía. Ustedes están oyendo La Voz de Turquía. Buenas tardes, esta es La Voz de Turquía que transmite en las siguientes frecuencias. Para Europa, 25 metros, 11.930 kilohercios a las 16:30, hora UTC. La redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC. También pueden escuchar esta emisión en la web y por satélite. Nuestro sitio web es www.trt.net.tr/español. Para informarse de la actualidad de Turquía y del mundo y para acceder a la información sobre la emisora. Frecuencias de satélite: TULSAT 3A 11.096 MHz horizontal, HOR 12.015 MHz horizontal, Galaxy 19 11.966 MHz horizontal. En la programación de hoy les presentamos las noticias de la jornada y los espacios. Receta de la semana de la cocina turca, el buzón, y Turquía, el destino ideal para turistas. Comenzamos con los titulares del día. Estambul celebra elecciones municipales tras la anulación de las PAL 31 de marzo. La Cancillería critica la postura de Estados Unidos sobre el acceso. Y las detalles. Estambul celebra elecciones municipales tras la anulación de las PAL 31 de marzo. El pueblo de Estambul elige a su nuevo alcalde para los próximos 5 años en las elecciones municipales que se celebran este domingo, el 23 de junio. En las elecciones compiten Binali Yıldırım, el candidato de la Alianza del Pueblo, Ekrem İmamoğlu, el candidato de la Alianza de la Nación, Nevzat Gökçınar, candidato del Partido del Bienestar, y Mustafa İlker Yücel, el candidato del Partido de la Patria. En 39 distritos de Estambul, 10.560.963 personas emitirán sus votos. Las listas de electores de urnas de las elecciones del 31 de marzo se utilizarán en estas elecciones sin ninguna actualización. En estas elecciones no votan los que cumplan 18 años de edad y los que completaron su servicio militar, debido a que estas elecciones se tratan de las elecciones de renovación. Los resultados serán anunciados después de que el Consejo Supremo Electoral levante la prohibición de emisión. El Consejo Supremo Electoral decidió renovar las elecciones de la Municipalidad Metropolitana de Estambul el 6 de mayo tras las apelaciones del partido a las elecciones del 31 de marzo. Líderes emiten sus votos para la Municipalidad Metropolitana de Estambul. El pueblo de Estambul acude a las urnas para elegir al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul para los próximos 5 años. El presidente Recep Tayyip Erdoğan emitió su voto en Kısıklı, Üsküdar. Erdoğan, quien llegó a la votación con su esposa Emine Erdoğan, el ministro de Tesoro y Hacienda Berat Albayrak y su esposa Esra Albayrak, dijo que los electores de Estambul darán la decisión muy correcta para Estambul. El presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Mustafa Şentop, dio su voto en Üsküdar y deseó que sea para el bien de la nación y del país. El ministro del Interior, Süleyman Soylu, emitiendo su voto en Gaziantep Paşa, señaló: Turquía, por un lado, celebra elecciones, por otro lado, continúa con éxito la lucha antiterrorista. La secretaria general del partido Meral Akşener emitió su voto en Beylerbeyi, diciendo que sea para el bien del país. El candidato de la Alianza del Pueblo, Binali Yıldırım, votó con su esposa en Tuzla. La decisión del pueblo es muy importante para nosotros, afirmó. El candidato de la Alianza de la Nación, Ekrem İmamoğlu, emitió voto con su esposa y su hijo en Beylikdüzü. Nuestra nación dará la mejor decisión en nombre de la democracia, en nombre de Estambul y en nombre de la legitimidad de todas las elecciones próximas en nuestro país, matizó İmamoğlu. La Cancillería critica la postura de Estados Unidos sobre la organización terrorista Fethullah Gülen. Turquía reacciona al informe 2018 sobre la libertad religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se menciona sobre el cabecilla de la organización terrorista Fethullah Gülen como predicador musulmán y figura política. El vocero del Ministerio de Exteriores, Hami Aksoy, criticó la postura de Estados Unidos sobre la CETA en una declaración escrita. Aksoy subrayó que el hecho de que se mencione al cabecilla de la CETA como predicador musulmán y figura política es una clara indicación con qué intenciones maliciosas y con cuáles enfoques se escribió el informe desde el principio. Esto significa apoyar la traidora intentona golpista del 15 de julio de 2016 de la CETA. Es un enfoque hipócrita el caracterizar a aquellos que intentaron hacer un golpe a la democracia en un país aliado como un clérigo inocente, sostuvo. Aksoy, refiriéndose al pastor estadounidense Andrew Brunson. Recuerde que Brunson fue condenado por su vínculo al terrorismo, no por su creencia religiosa, y que regresó a su país al liberarse después de que sufriera su pena con la decisión jurídica. El vocero de la Cancillería destacó que el hecho de que el caso Brunson continúa siendo tratado como una violación de la libertad religiosa, citando ampliamente en el informe, no es más que los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos de continuar violando el tema y de criticar injustamente a Turquía. Seguimos presentando las noticias en la emisión en español de la Voz de Turquía. Trump: no vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones a Irán desde este lunes. Trump hizo unas declaraciones en su cuenta oficial de red social de Twitter y calificó de terrible el plan del expresidente Barack Obama sobre Irán. Vamos a introducir importantes sanciones adicionales sobre Irán el lunes. Espero con ansias el día en que terminen las sanciones sobre Irán y se conviertan en una nación agresiva y próspera de nuevo, indicó el mandatario. Por otro lado, en su declaración a los periodistas fuera de la Casa Blanca, Trump indicó que no permitirán que Irán tenga un arma nuclear, dijo. Cuando aceptan esto, tendrán un país rico, serán muy felices y yo seré su mejor amigo. Espero que eso ocurra. Al ser preguntado sobre una represalia militar a Irán, Trump afirmó que los pasos militares siempre están en la mesa hasta que se solucione la crisis con Teherán. Trump retrasa 2 semanas la deportación de los inmigrantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que demorará la operación nacional durante 2 semanas para deportar a inmigrantes que residan sin autorización en Estados Unidos. A solicitud de los demócratas, ha retrasado el proceso de remoción de inmigración ilegal por 2 semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur. Si no lo hacen, empezarán las deportaciones, escribió Trump en Twitter. El presidente Trump, dando la señal de dicha operación con un tweet publicado el pasado lunes, la próxima semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzará el proceso de remover a millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia Estados Unidos. Serán deportados tan pronto como entran. El diario Washington Post ayer escribió que Trump ordena que comiencen a buscar a las familias inmigrantes indocumentados. Acaban de escuchar las noticias. Están ustedes oyendo La Voz de Turquía. Thank you. Queridos oyentes de La Voz de Turquía, hoy es el 23 de junio de 2019, comienza hoy en la historia. El 23 de junio de 1894 se fundó en París el Comité Olímpico Internacional. Hoy en 1901 nació el escritor y poeta turco Ahmet Hamdi Tanpınar, que fue uno de los primeros profesores de la época de la República y que alcanzó una amplia masa de lectores con sus poemas y obras como novela, ensayo y cuento. Hoy en 1939, Francia reconoce la anexión de Japón como una ciudad de Turquía, renunciando a todas sus demandas políticas sobre Hatay con el acuerdo firmado entre Francia y Turquía. El 23 de junio de 1954, la profesora Nusret Gökçen se hizo la primera decana, eligiéndose como el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estambul. Hoy en 2011 falleció el actor estadounidense Peter Falk, galardonado con un Emmy, que alcanzó popularidad internacional al encarnar al detective Columbo. Hasta mañana en otro episodio de Hoy en la Historia. Historia. Receta de la semana de la cocina turca. Los turcos tuvieron la oportunidad de interrelacionarse con diversas sociedades después de emigrarse de Asia Central hacia Menor Anatolia a través de los imperios Selyúcida y Otomano. Esta interacción se reflejó en la gastronomía. La cocina otomana se hizo la fusión más importante del mundo gracias a la influencia de las tierras fértiles, la riqueza histórica y la enorme diversidad de folclore de Anatolia. Actualmente es posible observar las huellas de la cocina otomana en muchas regiones del mundo, desde las Américas hacia China, desde Rusia hacia África. Aunque no exista ya, en el día de hoy, el Imperio Otomano, el Imperio Gastronómico Otomano, sigue viviendo en muchas cocinas del mundo, en términos de técnica, platos y cultura. En el espacio de esta semana vamos a presentarles una receta otomana. Mutanjana, un plato que alberga los sabores dulce agrio y preparado con frutas abundantes. Se puede hacer con carne de cordero o de pollo. corte será mejillona de cordero, 800 gramos de carne de cordero, 100 gramos de cebolla picada con trozos pequeños, 50 gramos de almendra descortezada, 50 gramos de albaricoque seco, 50 gramos de ciruela danzón seca, 50 gramos de higo seco, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de miel, sal, 2 vasos de agua tibia y 2 cucharaditas de sumaque. ¿Cómo vamos a preparar la mutanjana de cordero? Vamos a comenzar con derretir la mantequilla en una olla de base espesa. Agregamos la carne en la mantequilla fundida. La doramos mezclando de vez en cuando hasta que se le escurra el caldo. Incorporamos la cebolla picada y doramos durante otros 2 o 3 minutos más. Añadimos el agua tibia y cocemos durante otros 45 minutos. Colocamos las ciruelas danzón, miel y sal y cocemos para otros 5 minutos. En un sartén aparte, salteamos la almendra hervida, higos julien y albaricoque. Incorporamos las frutas salteadas a la carne y cocemos un par de minutos. Colocamos el guiso cocido en el plato de servicio y lo sazonamos con hierbas frescas. ¡Buen provecho! Receta de la semana de la cocina turca. Thank you. queridos amigos de La Voz de Turquía, como cada semana la redacción española tiene la alegría de dirigirse a sus queridos seguidores presentando algunos de sus mensajes más sobresalientes. Les agradecemos a todos nuestros seguidores su interés en nuestra emisión y los informes de recepción y comentarios que nos envían. Comenzamos nuestro programa con este correo de Carlos Gamarra Moscoso de Perú. Estimados amigos de La Voz de Turquía, remito a ustedes un nuevo informe de recepción vía onda corta internacional desde Cusco, Perú, de fecha 19 de junio de 2019, recibido en su frecuencia internacional de los 7.260 kHz. La calificación general de la audiencia fue de dos poco ruido. Tiene que mejorar la calidad de audio, cierto desvanecimiento, pero audible. Lo que se recibió fue los titulares de la prensa internacional, noticias sobre el presidente de Estados Unidos. Acaban de escuchar los titulares de la prensa internacional. Luego, hoy en la historia, se abolió la esclavitud. Medalla de la Unión fue otorgada a, después análisis, Orden de la Guerra Fría, Orden Global de Estados Unidos, Rusia y China, miembro de la OTAN, contra la Unión de Repúblicas Socialistas. Rusia dejó de ser la amenaza. Estimados amigos de La Voz de Turquía, es la primera vez que los recibo en esta frecuencia, banda de 41 metros. Soy Carlos Gamarra Moscoso y desde que se me confirman la sintonía con el envío de la tarjeta QSL y hoja de programación. Querido Carlos, le agradecemos por escuchar y enviar correo. Nos alegra muchísimo conocer a nuevos oyentes. Le enviaremos una tarjeta QSL para confirmar su informe de recepción de fecha 19 de junio. Esperamos que continúe escuchando nuestras emisiones y enviando correos a la redacción española. Un cordial saludo. Juan Díez de Venezuela nos envió este lindo poema en su correo de fecha 5 de junio. Este mundo no es mío. Este mundo no es mío, pero tengo que vivir y luchar. Pero mi ideal, un mundo de paz, lo que la humanidad quiere lograr. Este mundo no es mío, la guerra, los genocidios, los refugiados. Hay humanos muy castigados y despreciados, países destruidos y desolados. La ambición, la hegemonía, el egoísmo, llevados hasta su paroxismo. Gente sin techo, sin patria y con hambre. Mundo recorrido por un río de sangre. Este mundo no es mío, me gusta soñar con la vida en paz. Será algún día realidad. Moriremos esperando el paraíso y la paz. Agradecemos a Juan por su poema. Y pasamos al correo de Ernesto Sebraghi de Brasil, que compartió así sus observaciones sobre nuestra emisión. Recepción es regular con la señal medio, pero no hay excesivas interferencias atmosféricas ni ruidos que perjudican la escucha. Hace algún tiempo que no los escribía por el motivo de que la recepción se encuentra perjudicada por muchas interferencias atmosféricas y eléctricas, mas hoy tuvo la agradable sorpresa la señal con buena calidad, fuera posible escuchar todo el programa. Congratulaciones por su programación, me gusta mucho de la música pop de Turquía. Espero que este informe lo sea de utilidad, esto se encuentre de forma correcta en sus detalles. Me gustaría poder recibir su tarjeta de verificación QSL. Los agradezco de antemano. Con los mejores paseos. Quiero dar paso. Le agradecemos por su atención y correo. Su fenómeno es que este es su primer correo que envió a nuestro servicio. Nos hace mucho feliz conocer a un nuevo seguidor como usted. Esperamos sus otros correos en el futuro. Saludos. Por último, leemos este correo de Iván Alejandro Islahuaca Carlos. Hola amigos de La Voz de Turquía. Hace algunos meses que no me comunico con ustedes, pero en la medida de mis posibilidades y siempre que las condiciones son buenas, sintonizo su emisora. Aunque debo confesar que en el periodo pasado no tuve mucha suerte, pero ahora en la nueva frecuencia de 7.260 kHz se ha logrado escucharlos casi diario. Hola Iván, nos agradó mucho su correo. Esperamos que nos envíe algunos informes de recepción en sus futuros correos. Un cordial saludo desde la redacción española. Queridos oyentes, acabamos el programa de hoy recordándoles que por favor envíen sus cartas a la siguiente dirección postal. La Voz de Turquía, Servicio de Español, PK 333-06443, Ankara, Turquía. Y nuestro correo electrónico es espanol@europa.net.tr. Hasta la próxima vez en el buzón. El buzón. Gaziantep es una ciudad ubicada en la región de Anatolia del sudeste de Turquía. Tiene numerosas obras interesantes para los aficionados a la historia y la cultura. Gaziantep se hizo un importante centro para todos los estados fundados en Anatolia a lo largo de la historia. Fue una ciudad fronteriza en el periodo del Imperio Romano. Cuando el imperio se disolvió en el año 395, la ciudad fue parte del Imperio Romano de Oriente. Con la expansión del Islam, la ciudad pasó al dominio de los abbasíes. Gaziantep y alrededores comenzaron a estar bajo la soberanía de los turcos en 1067 y se incluyeron en las fronteras del estado Selyúcida de Anatolia. La zona fue invadida por los mongoles a los mediados del siglo XIII. La estabilidad en la zona se adquirió gracias a la administración otomana. Aunque fue ocupada tras la Primera Guerra Mundial, volvió a unirse al territorio turco después de la Gran Lucha. Gaziantep cuenta con la historia en la que diferentes civilizaciones y culturas se unieron y se sintetizaron entre sí. Es posible ver las huellas y las obras de las sociedades que vivieron en esta zona desde las primeras edades. Dado que esta estrada en la histórica Ruta de la Seda se convirtió en un destino popular de las civilizaciones y en cada periodo mantuvo su estatus de ser un centro cultural y comercial. La diversidad de las obras históricas en Gaziantep es un indicio de la riqueza cultural de la ciudad. Los castillos encabezan los lugares que visitar en Gaziantep. El castillo de Gaziantep, cuya construcción data del siglo II, es una de las fortalezas más magníficas de Anatolia. Dentro de las fronteras de la provincia hay fortalezas como el castillo de Araban, el castillo de Roncale y el castillo de Tilbashar, que se construyeron hace muchos siglos. Dentro de las fronteras del distrito de Araban hay tres monumentos de tumba del periodo romano que son exclusivos para la arquitectura de tumba monumental de Anatolia. En el periodo otomano, las iglesias que se sirvieron a los ciudadanos no musulmanes que vivían en la ciudad desempeñaron una importante misión para determinar el carácter de la ciudad gracias a sus funciones y posiciones. La iglesia de Kendile, la iglesia de San Pedro y la iglesia de Nizip Fevkane son algunas de las iglesias de la ciudad. Y las mezquitas más importantes de la ciudad son la mezquita de Ali Najar, la mezquita de Ömeriye, construidas a principios de los años 1200, la mezquita y el complejo de Hecefetullah, la mezquita de Eyüpoğlu, la mezquita de Alaybey, construidas en el siglo XVI, la mezquita de Şirvani y la mezquita de Kurtuluş, construidas en el siglo XVII. Gaziantep tiene numerosos caravasares que ocupan un importante lugar en la arquitectura civil Selyúcida y otomana. El caravasar Hüsva, el caravasar Anadolu, el caravasar Bayasa, el caravasar Budeyre, el caravasar Burdal, el caravasar Gümrük, el caravasar Şeker, el caravasar Tuz y el caravasar Tütün aseguraron durante muchos siglos que las caravanas con fines comerciales y los pasajeros pasaron una noche cómoda y segura. Al mismo tiempo sirvieron de unos centros comerciales en donde los bienes que provenían de los países lejanos cambiaban de manos. Algunos de los baños turcos, que son edificios importantes de la arquitectura otomana, todavía están en uso en Gaziantep. La antigua ciudad de Zeugma es uno de los importantes lugares que visitar en Gaziantep. La ciudad está situada a 10 kilómetros del distrito de Nizip. La ciudad fue fundada por Seleuco I Nicator, uno de los generales de Alejandro Magno, en el año 300 a.C. Estaba muy por delante de su era en la esfera de arte. Los magníficos mosaicos que adornaron las estructuras dejaron atrás los ejemplos en el mundo. Los mosaicos descubiertos en las excavaciones realizadas solo en una parte de la zona muestran que Zeugma completamente es una ciudad de mosaicos. Las obras halladas en la antigua ciudad de Zeugma actualmente se exponen en el Museo de los Mosaicos de Gaziantep, considerado como uno de los museos más importantes del mundo. El mosaico de la famosa chica gitana también se exhibe en este museo. Gaziantep recibe cada año a centenares de miles de turistas nacionales y extranjeros. Si vais a la ciudad, os recomendamos visitar las históricas casas de Antep que fueron restauradas, comprar los productos artesanales locales como plata, cobre, obras con incrustaciones de nácar y yemení, que es un antiguo tipo de zapatos, así como degustar el famoso baklava, el pastel turco elaborado solo con una pasta de pistachos triturados en Gaziantep, y el tradicional café llamado menengic. Turquía, el destino ideal para turistas. la voz de Turquía, que transmite en las siguientes frecuencias para Europa: 25 metros, 11.930 kHz a las 16:30 hora UTC. La redifusión para España, Portugal y Sudamérica: 31 metros, 9.870. Y para España, Francia y América Central: 41 metros, 7.260 a las 1 hora UTC. Nuestra dirección postal es La Voz de Turquía, Servicio de Español, PK 333-06-443, Ankara, Turquía. La dirección electrónica espanol@trt.net.tr. Síganos en la página web www.trt.net.tr/espanol. Nuestro grupo en Facebook es TRT Spanish, y para seguir nuestras noticias en Twitter, entren en TRTSpanish.com. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana, a la misma hora, en la misma frecuencia. Adiós.